tu radio. Minutos, vamos con la sintonía y con este espacio característico de cada miércoles. Es cierto que hoy nos ha cogido más tarde de lo habitual, precisamente porque dentro del capítulo de la actualidad hemos abordado diferentes temas y uno de ellos tenía que ver también con la pérdida de peso. Es cierto que el enfoque iba más bien hacia la obesidad mórbida y extrema, pero en cualquier caso con bueno, pues esos consejos también que nos ofrecía el doctor José Luis González. Nosotros nos quedamos ya con nuestra escuela de salud y nuestro colaborador habitual, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya pasamos a saludar. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Efectivamente, hoy se nos ha cogido un poquito el toro. Esperemos aprovechar bien los minutos. Vamos a aprovechar esos minutos que tenemos por delante, porque además después van llegando las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a ir con cuestiones que tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿tomar el sol a través de una ventana fortalece los huesos? Pues Antonio nos va a responder al final del programa y, bueno, pues a todas las preguntas que nos dejen. En el curso de nutrición y pérdida de peso, precisamente hoy vamos a cerrar lo que es este curso con el resumen de todo lo que hemos estado abordando a lo largo de estas últimas semanas. Y para comenzar, Antonio, hoy vamos a echar la vista atrás, muy reciente, al día de ayer, que se conmemoraba el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Dentro de las noticias sanitarias, la verdad es que podríamos elegir bueno, pues algunas de las muchísimas preguntas, titulares, noticias que en definitiva podíamos ver ayer conmemorando ese día sobre la concienciación en torno al autismo, ¿no? Efectivamente, pero antes que nada, si me permite, Juan Carlos, voy a mandar... Con la celeridad yo me he pasado los saludos, ¿verdad? Que íbamos sí, a comentar. Un saludo muy especial, a don Manuel Pérez Astoy, que fue nombrado hace ya algún tiempo hijo adoptivo de Urique, pero que hasta hace 10 días no tuvo esa confirmación oficial mediante un acto, al cual no pude asistir, porque, en fin, tuve una semana muy ajetreada, no pude escuchar las noticias locales y me enteré a posteriori. Y la verdad, pues para mí es una gran satisfacción, un gran placer. Para mí es de las cosas de los 25 años que llevo en Ubrique, 20 años de ello ejerciendo medicina, pues es un reconocimiento a don Manuel, que para mí es lo mejor, de las mejores cosas que se han hecho en Ubrique. Y que personalmente le daré esta felicitación y este abrazo este próximo viernes en la magnífica exposición de pintura que tendremos ocasión de ver de José Luis López Núñez. Así que este viernes, don Manuel, que yo sé que es un asiduo oyente de Radio Ubrique, que pues nada, allí nos veremos y nos daremos un buen abrazo. Pues un saludo, por cierto, para esos dos buenos amigos que has comentado, además, ¿no? Especialmente de esta casa y, bueno, de todos los ubriqueños, prácticamente, como son don Manuel Pérez Tartoy y José Luis López Núñez. Bueno, pues, hecho este paréntesis, ya saben que, para empezar, bueno, pues nos quedamos un poco con esos saludos habitualmente. Y después continuamos con los titulares de la prensa en el ámbito sanitario. Hoy, como decimos, queremos hacernos eco de lo que fue ayer el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Muy importante, ¿no? Para poner de relieve, bueno, pues lo que son las inquietudes de la familia, que son parte muy importante también en esa lucha, y reclamar la atención, sobre todo, de la administración, ¿no? Sí. El día 2 de abril, sí, ayer, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que es un acto que fue promovido por numerosas asociaciones y que por fin se tuvo este reconocimiento a nivel mundial. es un tema muy importante porque la clave para este problema es el diagnóstico precoz. Generalmente este diagnóstico precoz se suele hacer en la familia o porque notan algo raro, ¿no? No es como tal diagnóstico, pero después en los colegios, cuando el niño entra en a los 3 años en la edad escolar, ya el profesor puede notar algo raro y entonces el psicopedagogo confirma el diagnóstico y se ponen las medidas para que este crío pues pueda tener una vida prácticamente como todos los niños. Porque hay que tener presente que muchas veces tienen ciertos problemas de relación, ciertos problemas de aprendizaje y que no quiere decir que tengan un problema en el futuro a lo mejor de poder hacer una carrera de estudio, porque muchos de ellos tienen una capacidad intelectual superior a la media. Otros no, otros tienen algún problema que es por ello por lo que es importante el diagnóstico precoz, que ahora veremos cuáles son estas señales que nos permiten ponernos en alerta para tomar las medidas adecuadas. Hay que decir que además, bueno, pues lo que es el autismo puede afecta, ¿no? En diversos grados, depende, ¿no?, de cada persona. Sí, el autismo está dentro de lo llamado TEA, el acrónimo, es decir, son el resumen de trastornos del espectro del autismo, y que son un grupo de alteraciones o de afecciones, ¿no?, que se caracterizan porque suele haber algún grado de alteración en el comportamiento social. Es decir, el niño a la hora de relacionarse con los demás niños, con la familia, pues tiene ciertos problemas con la comunicación, en el lenguaje, en los intereses. Es decir, el niño muchas veces hace actividades repetitivas, repite muchas cosas, se centra en determinados aspectos de la vida diaria, ¿no? Y no tiene la diversidad que tiene otros niños, ¿no?, que tienen otros intereses, sino ese se retrae, está todo el día jugando con la misma cosita o repitiendo siempre lo mismo. Estos son algunos de los síntomas, ¿no?, o signos que podemos ver, y ya digo, y que suelen detectarse en los primeros años de la vida. Es decir, que cuando el niño, normalmente antes de los 5 años, ya se ha visto que tiene un comportamiento un poco diferente a los demás, y que este comportamiento puede llegar hasta la edad adulta. Esta forma de actuar un poco diferente a los demás, llega más hacia más adelante, y que la intensidad puede variar. Es decir, puede haber algunos casos leves que apenas si diagnostica un poquito raro, ¿no? Y hay veces que no, que hay una diferencia con los demás bastante acentuada y que puede llegar a afectar el aprendizaje. Y aunque ya digo, hay casos en que el grado de aprendizaje es muy elevado, superior a la media de los demás. Así que nos vamos a quedar, si te parece, ¿no, Antonio?, con esos posibles síntomas, esas señales. Es cierto que, evidentemente, ¿no?, cada persona es de una manera. Y bueno, pues los críos, ahí los hay más tímidos, más retraídos, menos, esto no significa nada, pero sí que puede haber, ¿no?, a lo mejor señales que indiquen que puede ser de hecho así, ¿no?, que padezca autismo en algún grado, ¿no? Sí, ya hacia el año de edad, hacia los 12 meses o por ahí de edad del niño, uno de los síntomas, hombre, no quiere decir que con esto se haga diagnóstico, pero que nos pueden ya ver un poquito así, que está un poquito alerta, es que, por ejemplo, no hace gestos para saludar con la mano. Ya a esta edad los niños suelen hacer algunos gestos para saludar al niño, adiós, hola, para mostrar objetos, no muestra los objetos, no señala, yo quiero esto, a lo mejor el niño no habla, pero por lo menos señala, ¿no? No se interesa con los juegos sencillos, ¿no? Está como un poquito en un mundo un poco aparte, diferente de los amiguitos y de los hermanos. Y ya cuando está entre los 12 meses y el año y medio, entre 12 y 18 meses, todavía no dice ninguna palabra sencilla, agua, papá, mamá, que es lo que suelen decir, no responde a su nombre, cuando se le llama, ¿no? Está como absorto en otra cosa. No imita, hay ya niños que hacen una imitación, repiten lo que ven, ¿no? Pues ellos no, ellos están en otra historia. No mira hacia donde se le señalan, hola, mira hacia allí, o se le señala alguna cosa al niño, ¿no? El niño está en otro mundo. En fin, son pequeñas cosas que vemos que los hermanitos, lo eso, pues sí lo hacían, ¿no? Ya digo, que esto no quiere decir que sea autismo, pero hay que estar observándolo. Y ya hacia cuando el niño tiene los 2 años, pues no, el niño no dice frases de 2 más palabras. Normalmente, coño, 2 añitos ya por lo menos hace alguna frase de 2 más palabras, enlaza palabras, ¿no? También tiene dificultad para mantener el contacto ocular cuando se le habla. No se queda fijo en ti, sino que tú le hablas y está mirando para otro lado, no tiene atención. No sigue los objetos con la mirada. Es decir, que tú le dices, le vas señalando y él no lo sigue, porque está en su mente, está implicado en otra cosa. Y no parece disfrutar con la relación con otros niños. Normalmente los niños con 2 años pues juegan con otros niños, ellos están aparte, ¿no? Todas estas cosas, ya digo, pues son cosas que ya no hace ver que el niño no se comporta como los demás niños, no se comporta como los demás hermanos. Y ante estos casos, pues no estaría de más pues consultarlo con el pediatra, en este caso, porque todavía el niño no va al colegio, y ver si realmente el pediatra ya pues va orientando el diagnóstico y dice, pues mira, esto es normal, o esto hay que hacer un seguimiento, o lo veo bien que lo vea el neuropsicólogo, en fin, para que ella, digo, en el caso de que se detecte que hay algún problema, pues tomar las medidas pronto, porque el niño puede responder muy bien y hacer una vida perfecta, más o menos, como los demás niños, sobre todo en este mundo de relación y de aprendizaje. Así que para conseguir la mejor integración posible, sin duda, el primer paso es el diagnóstico, ¿no? Para poner las herramientas adecuadas. Como siempre, diagnóstico precoz, y no hace falta ser médico. Nuestro programa de educación para la salud, siempre tenemos ese objetivo. No hace falta ser médico para tomar medidas sanitarias adecuadas para una mejor vida, y simplemente sospechar, tener unas cuantas ideas muy claritas sobre que algo funciona bien o no funciona bien, cómo prevenirlo o cómo actuar si ya ha sobrevenido. Pues de todo ello insistimos en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoraba en la jornada de ayer, 2 de abril. Seguimos, vamos con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso. Hoy en realidad es la última sesión en la que vamos a resumir, Antonio, todo lo que hemos venido abordando en estas últimas semanas. Sí, han sido 6 sesiones de nutrición y pérdida de peso, donde se ha ido tocando diferentes aspectos. Esto es muy amplio. Hace unos minutos el doctor Don José Luis González nos hablaba de diferentes aspectos de la obesidad, especialmente destacando la obesidad mórbida o esa obesidad exagerada que vemos muchas veces, ¿no? Pero en fin, y también diferentes aspectos de la dieta. Es muy interesante esta charla que hemos tenido, bueno, que ha tenido el doctor José Luis González con todos los oyentes de Radio Ubrique. Y hoy vamos a hacer, ya digo, un resumen en unos minutos de estas 6 sesiones que hemos dado, para sacar unas conclusiones que concuerdan totalmente con lo que nos ha contado don José Luis González. Pues como decimos, vamos a ir abordando lo que, bueno, pues han sido los distintos programas que hemos ido ofreciéndoles, y en ese sentido, el primero, por ejemplo, y a modo de aproximación, ¿no?, pues giraba en torno a cómo se trabaja, ¿no?, la pérdida de peso mediante el método del coaching, ¿no? Efectivamente. Fue Verónica Picardo Ruano, que es experta en nutrición y programación neurolingüística, la cual respondió a algunos de los errores más frecuentes al perder peso y por qué se estanca la pérdida de peso transcurrido cierto tiempo de continuas pérdidas, entre otros puntos, entre los diferentes puntos, de forma global, lo que es la nutrición. Y yo creo que fue un buen comienzo para tener un arranque sobre esta problemática que nos afecta a todos. Porque uno es porque la nutrición es excesiva en cantidad y con poco ejercicio y termina en obesidad, y otro porque la restringen demasiado y vienen las pérdidas de peso, en fin, que ya empieza ya la anorexia, y son enfermedades bastante graves, la anorexia, la bulimia y demás, que es el otro aspecto, ¿no? Pero en fin, aquí vamos a hablar de lo que es la nutrición en general y la pérdida de peso, que es una de las cosas que muchas personas en esta época del año, en la primavera, pues se quiere la operación bikini llamada, ¿no? Se ponen y muchas veces pues lo hacen correctamente, pero otras veces lo hacen siguiendo pautas que no son las adecuadas y de lo que vamos a hablar. El siguiente programa, y algo que por ejemplo, precisamente, ¿no? El doctor González comentaba con anterioridad, decía, bueno, una dieta la puede hacer cualquiera, ¿no? Cortar determinados grupos de alimentos para que tomemos menos calorías, eso lo hace cualquiera, dejamos de comer carne, pescado y no hace falta ir a ningún médico. Pero claro, en el segundo programa hablábamos de esa clave, ¿no? Una dieta sana es lo principal. Exactamente. Ya el doctor Don José Luis González comentó ello, también lo hemos comentado nosotros en diferentes programas, pero hay que incidir. Muchos dicen ahí la dieta de la manzana, la dieta del doctor Duncan, la dieta de las proteínas, la cetogénica, la no sé qué, que también hemos hablado en otros programas. Bueno, nosotros en este programa hablábamos de una comida sana. Después ya hablaremos de los detalles y de qué consta una comida sana. Y es aquella que contiene frutas, ensaladas, cereales. Recordemos que los cereales son los que tienen espigas, ¿no? Para así en resumen, los cereales son el arroz, el trigo, entre ellos, los más frecuentes que tomamos, ¿no? Después tenemos las legumbres dentro de la comida sana. Recordemos que las legumbres son estos que están en vainas, ¿no? Las alubias, la lenteja, los garbanzos, esas son las legumbres. También hablamos de que entra en una dieta sana entran los tubérculos, como por ejemplo son las patatas o los boniatos, son muy sanos. También los lácteos, los derivados de la leche, como la leche, el queso, el yogur. Dentro de la comida sana están también los huevos, los pescados de cualquier tipo. Pescados se puede alternar a veces con algo de carne o chacinas pobres en grasa, que ya en otros programas pues hablamos con más detalle en estos aspectos. Es decir, esto es una cosa global de lo que hablábamos en la segunda sesión. Mientras que arregló enseguido, en la tercera sesión, ¿no? Recuerdo que nos ofrecía una comparativa de las calorías de los principales alimentos, ¿no? En sus distintos grupos. Claro, porque muchas veces decíamos, bueno, pero si como de esto y de pocas calorías, pues no engordo, bueno. O que esto tiene medianas calorías, pues no se engorda. Bueno, todo depende de la cantidad. Porque eso pasa como las bebidas alcohólicas. Dice, mira, voy a tomar cerveza que tiene un poquito de alcohol. Depende, si te tomas un litro de cerveza, te estás tomando una gran cantidad de alcohol, porque aunque la concentración sea pequeña, pero la gran cantidad hace que se vayan sumando, ¿no? Pues aquí igual. Aquí, por ejemplo, alimentos con medianas calorías, dice, bueno, esto tiene regular, ¿no? Pero si tú te hartas de estos alimentos de medianas calorías, pues estás sumando como si fueran de altas calorías. Y decíamos como en general, todo lo que son las legumbres, las verduras y las frutas en general tienen pocas calorías y que de eso pues una ensalada, que es lo que siempre se recomienda en todas las comidas, ¿no? Pues si no le añadimos otras cosas, pues una ensalada de verduras pues tiene pocas calorías en general, ¿no? Porque dice, bueno, pero es que el plátano tiene muchas calorías. Bueno, no tantas calorías, porque normalmente lo que solemos tomar es un plátano, no nos comemos un kilo de plátano de un golpe, ¿no? Y después veíamos también, por ejemplo, los alimentos de medianas calorías. Este día tenemos las carnes, tenemos también las alubias, tenemos las legumbres en general, el pan, tenemos la yema de huevo. Es decir, que en general, esas son, consideramos, de entre 100 y 400 calorías, se suelen llamar alimentos de medianas calorías. Y después están los alimentos muy ricos en calorías. Es decir, que pequeñas cantidades, ya se ponen una ración de altas calorías. Por ejemplo, todos los tipos de grasas, sean animales o vegetales. Lo que ocurre es que las grasas vegetales son más sanas, porque no obstruyen los vasos sanguíneos. Por ejemplo, los aceites, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de oliva, tienen muchas calorías, engordan mucho si se toma en cantidad, o en pequeñas raciones también, pero en fin, hay que tomar poquito, pero hay que tomarlo. Pero no son malos para la salud. Sin embargo, hay algunos aceites vegetales, como son el aceite de palma, el aceite de coco, que eso sí, son las excepciones, que esos pues pueden producir, tomándolo habitualmente, daño en nuestra circulación. En general, los alimentos ricos en calorías, ya digo, son los aceites, los frutos secos, que son muy sanos y hay que tomarlos diariamente, un puñadito, lo que cabe en una mano, pero sepamos que engordan mucho, ¿eh? Así que si estamos perdiendo peso, no conviene durante un tiempo, mientras estamos perdiendo peso, pues tomar frutos secos porque son sanos, pero engordan. Eso son lo que hablábamos en términos generales respecto a las calorías. El siguiente programa, nos comentaste, ¿no?, los errores alimenticios más habituales. Sí, decíamos en general en cinco grupos, no vamos a hacer aquí ahora el programa entero, solamente recordamos que uno de los errores era sustituir la comida mediterránea por la comida rápida procesada que vemos en ciertos establecimientos públicos o que vamos a las tiendas, ¿no? Y vemos que sí, que ya está todo preparado, pero esta comida tiene muchos colorantes, edulcorantes y un proceso que y unos componentes que no son los más sanos. Después hacíamos también otro error frecuente, es que hacer un desayuno muy ligero cuando realmente lo correcto es desayunar con cereales integrales, y tomar pan integral con aceite o con charcutería pobre en sal y fruta, eso sí es sano, así que la charcutería es que sea pobre en sal y hace posible también bajar en grasas, y con pan integral con aceite, algo muy sano, y además lo ha dicho también perfectamente, lo hace pocos minutos don José Luis González, eso de quitar el pan es una barbaridad. Porque el pan es el que nos da la energía en el desayuno. Diferente a lo mejor es abusar del pan durante el resto del día, porque son hidratos de carbono, aunque son buenos hidratos de carbono, el pan integral, pero no dejan de ser calorías, ¿no? Es decir, tomar, yo normalmente, a título particular, por si alguien, yo tomo picos, es decir, picos integrales, y como 8, 10 o 15 picos, y sirve para acompañar la comida, es decir, y bien, yo tengo, en fin, que no, es decir, el pan lo tomo solamente en el desayuno, me tomo mis molletes integrales con aceite normalmente, pero de vez en cuando me tomo cualquier otra cosa, ¿no? Pero normalmente el pan es una cosa que es fundamental, por lo menos en el desayuno. Seguro que hay personas que nos están escuchando y están evitando el pan por algún tipo de dieta que está realizando o porque se han comentado, y bueno, ha insistido, como tú estás comentando ahora también, el doctor González, que claro, es la primera comida y tenemos que coger el combustible para empezar, ¿no? Y el pan integral en el desayuno es fundamental. Porque dice, bueno, es que engorda, depende. Hombre, si te va a comer un mollete de un kilo, sí, pero los molletes medianos con pan. Y dice, es que el aceite engorda, por supuesto, pero también nos da energía para el resto del día. Y después una fruta, si hace posible, con tu piel. Bueno, dice, es que no me gusta la piel de la manzana, ¿no? Dice, bueno, pues, hombre, hay que lavarla, por supuesto, ¿no? Yo me tomo, por ejemplo, yo siempre en la ensalada, yo normalmente ya lo comenté, todos los días en el almuerzo me tomo mi hojita de lechuga picadita con su zanahoria y con su tomate. Y después le suelo echar normalmente algún fruto seco o algún queso, trocitos de queso, en fin, que y tan normal, y no por eso no se coge peso. Hombre, si te vas a hartar, sí, pero que no. Y después también suelo echar pasas, los suelo echar dátiles cortaditos, en fin, unos 10 y otros no, pero en fin, que no pasa nada. Después te tomas tu plato, tu paellita, o tu guiso, o lo que sea, ¿no? Y después fruta, sí, la fruta, yo me tomo dos o tres piezas de fruta todos los días en cada comida, es decir, yo tomo cinco o seis piezas de fruta al día, me encanta, ¿no? Y no pasa nada, y se come perfectamente y tiene energía para todo el día. Es decir, esto es más o menos algunos de los errores que no se deben cometer, ¿no? Sustituir las comidas mediterráneas, como la que he comentado, por estas procesadas. También picotear entre comidas es otro de los errores, especialmente cuando se toman las patatas fritas de estas de bolsa, que son gordas muchísimo, la que nosotros partimos y freímos nosotros, tiene mucha agua y no engordan tanto, por supuesto, muchísimo menos, pero las fritas tienen mucha sal encima y además mucho aceite. Y después, hay que evitar otro de los errores, que es el excesivo consumo de sal, el excesivo consumo de azúcar, el excesivo consumo de carne y de charcutería rica en sal y grasa, el que procura comer carne dos o tres veces en semana y tomar pescado tres o cuatro veces o algo más, el doble, y hacer posible con sal sin sodio. La sal que le echemos, la sal normal y común, es la que se le echa mientras se cocina, es decir, lo que es el pique, para darle un poquito de sabor. Pero ya en la mesa nunca poner sal normal, sino sal sin sodio, para darle un poquito de sabor, ¿no? Y hacer posible con la menor grasa posible. Y después otro de los errores es no tomar suficiente agua. Hay que tomar de dos a dos litros y medio de agua, que no hace falta que sea agua de botella o de grifo, sino que va incluida en las infusiones, en el té, la manzanilla que se toma, en el líquido que estamos tomando durante las comidas, porque se le echa a las comidas. Así que esos son los dos litros y medio de agua que hay que tomar. También otro error es no tomar suficientes verduras, ni suficiente hortaliza, ni suficiente cereal integrado, ni suficientes legumbres, y ya digo, y que eso lo hemos sustituido en muchas ocasiones, desgraciadamente, por esta dieta que nos llega de fuera, que ya vienen preparadas y que no llevan ni habichuelas, ni lleva garbanzo. Y me dice, bueno, yo es que de vez en cuando abro una lata de garbanzo ya preparada. Bueno, de vez en cuando, vale, usted la prepara, ya viene preparada, la puede abrir, pero mejor el garbanzo que usted hace toda la vida, y si hace falta, pues lo hace para dos o tres veces y lo congela, que no pasa nada. Además, muchas veces está más rica los potajes de un día para otro, en general, porque cogen todos los sabores y sabe mucho mejor. Pues entre los errores que nos comentaba Antonio y que en su momento abordábamos, estaba el de sustituir, ¿no?, esa dieta mediterránea por la comida rápida. Pues precisamente a la siguiente semana nos centramos en en recordar, ¿no?, en qué consiste esa dieta mediterránea. Sí, hemos hablado de comida sana, de los errores. En concreto, la dieta mediterránea coincide casi toda con la dieta sana, porque decíamos que una dieta mediterránea es una dieta variada, equilibrada nutricionalmente, y que se caracteriza por una gran abundancia de alimentos vegetales, como son los cereales, las legumbres, las hortalizas, las frutas y los frutos secos. Y también se usa en la dieta mediterránea el aceite de oliva como la grasa principal, Por supuesto, después hay que tomar proteínas. Estas proteínas preferentemente debe ser de pescado. Da igual que sea pescado azul, que sea pescado blanco, para las proteínas. Recordando que el pescado azul, que es el que viene de mares fríos, por eso los peces de allí tienen mucha grasa, el pescado azul tiene mucha grasa, que aunque una grasa buena, pero tiene muchas calorías y puede engordar. Pero en fin, normalmente aquí tomamos el pescado azul que tomamos, la cantidad que tomamos no tiene por qué tener problema de obesidad. Y hay que tomar pocas carnes rojas. Si tomamos un par de veces carne roja a la semana, pues es suficiente. También es importante en la dieta mediterránea los productos lácteos y de las aves de corral, y las gallinas, pavos y demás. Y respecto al vino, es costumbre en la dieta mediterránea, pues una copa de vino normalmente en las mujeres con la comida principal, y el hombre pues un par de copas o equivalente, una cerveza en cada comida, una copa de vino en cada comida. Pero para la salud dices que es bueno porque dilata los vasos sanguíneos, pero también se ha visto que los efectos secundarios del alcohol pues muchas veces pues son peores que tomar vino. Es decir, que aquella persona que está acostumbrada a tomar una copita de vino y no está contraindicado porque no toma ningún medicamento ni se lo ha contraindicado el médico, pues puede tomarlo, una copa de vino en las comidas principales, de almuerzo y cena. La mujer una, hombre, si un día toma dos tampoco pasa nada, ¿no? Pero en fin, lo normal es una, que no repercute. Y la mujer no por nada, sino porque su hígado funciona de diferente del hombre, no porque haya una discriminación. Y si aquella persona que nunca ha tomado una bebida alcohólica o que no quiere, pues lo mejor. Es decir, no tomando, voy a empezar ahora a tomarlo por decir que hay que meterlo, ¿no? Pues sigue sin tomarlo y punto. Y respecto a el pan y demás que hemos dicho, las patatas, boniato, derivado del trigo, pues los cereales, el arroz y los derivados del trigo, que hace posible integrar, porque la cascarilla lleva muchos minerales y fibra, que son muy interesantes. Y por supuesto, ya digo, sobre todo en el desayuno. Si después del resto del día tomamos picos para así matar al gusanillo, pues vale. Y después es importante también que las proteínas que sean de alto valor biológico. Las proteínas, que son las que permiten formar los músculos, el corazón, es decir, en lo que llamamos la carne, ¿no? Pues la mejor de todas es la que está en la clara del huevo, es la mejor. La yema de huevo también muy interesante, si después toman un huevo diario perfectamente, según los últimos desmitificaba ese tema, ¿no? Precisamente, ¿no? Que antes decía tres yemas a la semana, cuatro yemas a la semana como máximo. Hoy se ha visto que perfectamente que una yema es lo que es equivalente a una yema diaria, es decir, un huevo diario, la clara, todo lo que se quiera, ¿no? Y hombre, si alguien quiere dice, bueno, y yo puedo hacer, por ejemplo, ahora que es la época de la fresa, una nata, por supuesto, todo el mundo sabe cómo se hace, ¿no? Es decir, lo que hace falta, lo que pasa es el azúcar. Echarle poca azúcar es suficiente para que tenga el saborcito dulce, o echarle algún edulcorante, y con la clara, al hacer, ya digo, un chantilly o algo de eso, pues perfectamente, porque tiene mucha proteína y es muy interesante, y no tiene efectos secundarios de ningún tipo, al revés. Salvo alguna rara contraindicación, ¿no? Y después, por supuesto, saber que la fruta, 4 o 5 frutas al día, es algo muy interesante, sobre todo al mediodía o en la merienda, además de que en cada de una de las comidas principales, para que nuestras vitaminas, nuestros minerales y la fibra, pues esté presente en nuestro organismo. Es decir, una dieta completa, muy variada, que es la clave de una buena salud. Y todo lo contrario a, bueno, pues precisamente abordamos lo que no hay que hacer en el último programa, la pasada semana, las dietas milagro. Que de dietas tienen poco, y bueno, pues apuestan por determinado grupo alimenticio y de todo, pero bueno, por sentido común se puede ver, no hace falta ser un experto, ¿no?, que eso no es sano, desde luego. Las dietas son para un objetivo fundamental, perder peso. Es decir, que quien hace una dieta de estas milagros es para perder peso, no para cogerlo. Entonces, aquí te presente que el secreto de adelgazar es relativamente sencillo. Menos cazuela y más suela, es decir, menos olla y más suela, es decir, más ejercicio, más andar, ¿no?, o hacer ejercicio. La clave está en moderarse en la comida, pero comiendo muy variado, como decía don José Luis González, comiendo muy variado, pero menos cantidad, y hacer ejercicio, sí, ejercicio simplemente, por ejemplo, andar, hacer algo de ejercicio en casa, ¿no?, de gimnasia. Yo recomiendo, yo voy a recomendar, que para perder 5 o 10 kilos, que muchas veces a lo mejor es lo que uno quiere perder porque la talla de la ropa ya no entra por poquito, pues eso lo puede hacer uno perfectamente, no hay que ir a ningún lado, ni hacerse nada. Simplemente con comer sano y comer un poquito menos, pues ya está. Ten en cuenta que lo primero que se pierde la primera semana es agua, es decir, los 2 o 3 primeros kilos que perdemos es agua, que tiene eso, y después ya no, después ya cuesta más trabajito. Pero que es relativamente fácil. Y andando un poquito, dándole la vuelta al pueblo, o a la manzana, 3 o 4 vueltas, hasta media hora o una horita al día, lo que uno tenga tiempo, es suficiente, y en un mes ha perdido 2 o 3 kilos fácilmente. Y al cabo de 2 meses ha perdido los 4 o 5 kilos. Ahora bien, cuando se quiera perder más de 10 kilos, yo recomiendo que se vaya al médico. No por nada, porque, como comentaba también antes don José Luis González, es conveniente hacerse, cuando se quiere perder bastante peso, un análisis previo, un estudio previo, y para saber que no hay problema en que vaya a bajar algún nutriente. Y además el médico le diga un tipo de dieta donde la alimentación sea completa, sea nutritiva, y le haga un seguimiento. Es decir, que a partir de 10 kilos que se quiera perder, yo recomiendo que se vaya a un profesional, a un médico, que le pida su analítica, se haga su reconocimiento y que le oriente. Además, ya te hace un compromiso de tener que ir, porque te dice el análisis, te dice que te venga a revisión al mes, y es diferente que tú, pues como el que hace gimnasio en su casa. Yo recomiendo que, si puede, vaya a un gimnasio, así de sencillo. Si quiere hacer pilates, si quiere hacer yoga, si quiere coger pesas, ¿no?, o la bicicleta, porque como la haga en tu casa, la hace los 2 primeros días o la primera semana. Parece que te da vergüenza y dices, bueno, después, tengo que... No, después no me da tiempo, pero cuando tú has pagado tu cuota, claro, te cuesta tú pagando. Además, y si falta, oye, que para, estás malo, no, es que no pude venir, vale. Hombre, y además ya ve a la gente del grupo y ya tú, sí, te creas un hábito, ¿no?, que es la clave en todas estas cosas, coger el hábito. Y para coger un hábito, lo mejor ser en grupo, ayudado, lo importante es que sean hábitos buenos. No te vayas a meter en una secta, o te vayas a coger el hábito de fumar o el hábito de beber, que eso ya, pero los hábitos buenos, lo mejor en grupo, y cuando lo repites, ya digo, recoger un hábito son 3 semanas, se sabe. Hombre, algunos hábitos tardan más en cogerse, tardan 1 o 2 meses. Pero que cuando tú llevas repitiendo durante 3 semanas, está perfectamente demostrado. Algo, levantarte temprano, ponerte a estudiar en el mismo sitio. Pues llega un momento que el día que no lo hace, coge el mono. Que es lo que le pasa, por ejemplo, a las nutrias pantaneras, a los ciclistas, que el día que no salen a correr o esto, le entra el mono. Pero son hábitos buenos, son hábitos saludables, y es bueno coger hábitos saludables. Pues nos vamos a quedar aquí con ese tema y con el curso de nutrición y pérdida de peso, que en definitiva nos ha mostrado, ¿no?, que tenemos que cambiar las pautas a positivo, unas pautas saludables que en definitiva podamos mantener al futuro, si no, pues tendremos el efecto rebote. Bueno, decir que a través de la web de Radio Brique, estos programas lo pueden, en fin, ya completo, quien quiera lo puede seguir, pero que también a través de la página web de especialistasya.com, ahí verán una sección en la parte de arriba que pone pérdida de peso, que son talleres por escrito, lo pueden imprimir, donde se dan pautas para perder, ya digo, 5, 10, hasta 15 kilos de peso, perdiendo 3 kilos de peso al mes. Tampoco es mucho. En 5 meses, ¿cuántos son? ¿3 por 5? 15, o sea que... Ya bastante. No hace falta, entonces hacen una... Ahora, si ya quiere uno perder más peso o algo, yo recomiendo que vaya a un especialista, para que ya le haga una analítica previa, un control previo. Pero para ya, digo 15 kilos como máximo, siguiendo las pautas nutritivas que ponemos en especialistasya.com, o las pautas que también hemos dado en Radio Brique, pues pueden hacerlo fácilmente y lo consiguen. Solamente eso, un poquito de paciencia, que los 15 kilos no es bueno perderlos en un mes. Eso después viene el efecto rebote, que se habla muchas veces, y mucho peor. Nos quedamos sin tiempo y la verdad es que hemos comenzado más tarde, como decíamos, pero hay un par de preguntas que queríamos abordar. Una de ellas la anticipábamos. Por ejemplo, ¿tomar el sol, Antonio, a través de una ventana fortalece los huesos? No. Ya está la respuesta. Porque dice, bueno, pero es que el sol es bueno para los huesos, he escuchado yo, por supuesto, pero que te dé directamente en la piel y sí que no lleve entonces tampoco crema antisolar, porque entonces no deja penetrar los rayos solares. Hay unos rayos solares que al tocar la piel, pues te permite que una provitamina, que es la provitamina D, es decir, que todavía no es vitamina, sino que está a punto de ser vitamina, cuando llega a los rayos solares se transforma en vitamina, vitamina D, ¿no? Hemos tomado esta precursor de la vitamina con los alimentos y al decidir los rayos, entonces lo único que tenemos que hacer para tener esta vitamina, para que ya formada, es tomar el sol, simplemente con unos 10 minutos al día en la cara y en los brazos, es suficiente. Muchas veces ocurre que en España, que tenemos mucho sol, falta vitamina D. Y es porque dice, si yo tomo el sol, sí, pero te has puesto un sombrero que te cae de toda la cara y entonces no para nada, o te has tapado todo el cuerpo. Entonces, simplemente con tomar el sol sin crema, 5 o 10 minutos al día, los mayores quizá un poco más, ¿no? Pero, y en verano, cuidado con las quemaduras. Es decir, no tomar el sol, tomar el sol 5 o 10 minutos sin crema solar. Y, hombre, con la gafa de sol para protegernos los ojos, que es el siguiente curso que vamos a dar, enfermedades de los ojos, a partir de la semana que viene, problemas de los párpados, los orzuelos, la conjuntivitis, las cataratas, desprendimiento de retina, la miopía, hipermetropía, astigmatismo, en fin, muchas cosas, porque los ojos es el sentido que más... más importante quizás de nuestro cuerpo y que hay que cuidar y prevenir ciertas cosas. La otra cuestión que nos llegaba, pregunta para el doctor Carrión, nos dice un oyente, tengo la tensión arterial en 13,8 o 14,9 y mi médico me mandó una pastilla. ¿Eso sería para siempre o al no ser muy elevada se podría dejar más adelante? Bueno, yo no sé si ha tenido la tensión ahora así o antes la tenía más alta o más baja. Una persona, la tensión alta se considera a partir de la mínima, a partir de 9 de mínima. Normalmente se hace dieta. Es decir, lo primero que se suele mandar es una dieta pobre en sal, claro, porque muchos alimentos tienen sal oculta, y hacer ejercicio y relajación, evitar el estrés y demás. Si con eso no se pone en cifras normales, que ya digo, es hasta 9 de mínima de tensión, una tensión de 13 o 8 se considera prácticamente normal, es decir, moderarse la sal. Yo no sé exactamente este caso particular, pero posiblemente ya habrá hecho dieta, habrá hecho una vida con menos estrés, se tomará de otra forma el trabajo y las relaciones sociales para que tenga menos estrés, y la tensión normalmente cuando ya está diagnosticada es para toda la vida. Para toda la vida, que no hace falta que esté tomando pastillas toda la vida, a lo mejor. Simplemente manejando el estrés y manejando la dieta pobre en sal, pues muchas veces esa tensión pues se normaliza, pero tienes que estar atento, porque como te descuides otra vez, te puede volver a subir. Pues agradecemos, como siempre, al doctor Rodríguez Carrión que nos haya acompañado. Además, se adapta a las necesidades de nuestra programación, así que doblemente le agradecemos que nos acompañe. Y al final le pedimos que acelere también, ¿no? Porque nos falta tiempo. Así que, bueno, pues él está acostumbrado ya. Y la próxima semana, como has anticipado, para ofrecernos, además de otros contenidos, iniciaremos el ciclo en torno al ámbito oftalmológico, ¿no? Sí, bueno, ya son 23 años en Radio Urique. Sí, desde el año 1995. Sí, y ya tenemos una cierta experiencia en esto. Y sí, la semana que viene pues empezaremos con un curso sobre alteraciones visuales y enfermedades de los ojos, que quien más que menos tiene algo. Yo, por ejemplo, tengo miopía, el otro puede tener hipermetropía, el otro puede tener vista cansada, el otro puede tener catarata, el otro puede tener desprendimiento de retina, el otro puede tener miopía, yo qué sé. Otro los párpados que se le inflaman, el otro las pestañas que se le meten dentro del ojo, otro que se le cae el párpado. Hay muchas cosas que cuando nos podemos ver, ya veremos que es muy interesante este nuevo curso que vamos a hacer a partir de la próxima semana sobre trastornos y enfermedades de los ojos. Pues lo iremos viendo, agradecer a nuestros oyentes la participación y, por supuesto, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Volvemos, si te parece, Antonio, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.